Bueno, mire, nosotros desde antes lo hemos dicho, un cambio de gobierno no implica un cambio así fundamental que toque de fondo los males de siglo de este país, ¿verdad? Es una cosa muy difícil, pero no imposible para nosotros. Pero incluso aunque ganara Libre, no creemos que eso produzca grandes cambios. Se han hecho negociaciones previas, ¿verdad? Si en un caso ganara Libre, y aún así se enfrentaría a grandes desafíos, porque el poder real no lo va a tener Libre, no lo va a tener doña Xiomara por ser presidenta. Tampoco implica que por ser mujeres que va a cambiar totalmente la situación, la realidad de las mujeres. Es importante que gane ella, ¿ya? Es importante porque imagínense también en manos de Juan Orlando de Villeda, ¿verdad? Nosotros creemos que la situación puede ser peor. En Libre hay muchos intereses también, ¿verdad? De ciertos grupos, e incluso todavía es un desafío el tema de los pueblos indígenas, del territorio, del Estado laico, ¿verdad? De desmontar realmente la opresión en este país. Y incluso no es suficiente con una constituyente, ¿verdad? Porque hay que ver además qué tipo de constituyente, si es una constituyente reformista o es una constituyente refundacional.